Esto es el Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Estamos aquí un viernes más con nuestro programa número 50. Un aplauso, por favor. Número 50. Esperamos que sean más. Ya os hablaremos en el 100. A por el 100, exactamente. Y no podíamos hacerlo de mejor forma que adentrándonos en Gotham con Batman Arkham Asylum, un juego que realmente nos ha sorprendido. En el debate hablaremos sobre la nueva estrategia comercial de Sony y sus crecientes ventas durante las últimas semanas, además de comentar las IPs que están por llegar y la polémica PSP Go. Pero antes de entrar en el manicomio Arkham, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues aquí un programa más, un viernes más. Creo que bastante interesante con un juego que va a romper, como es, o que está rompiendo, como es Batman Arkham Asylum. Y con un debate muy interesante, seguro. A mi lado, a mi derecha, Jorge, bienvenido. Muy buenas noches, con muchas ganas de este programa número 50 y esperemos que lo disfrutéis. Y presidiendo la mesa, como siempre, David, muy buenas noches. Yo soy Batman. Batman Arkham Asylum, que es un juegazo, un puto juegazo. Y el sonido, una semana más, Zoe, bienvenido. Bueno, una semana más cagándola, bien, ya... Ya oyéis mis cagadas a lo largo del programa. Intentaré hacer las mayores posibles, como siempre. Y traeré música horrible como el estilo de Teo. Bueno, pues lo dicho, armaros con vuestra palanca, poneros vuestro traje protector, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Landa. Deciros que nos interesa vuestra opinión y que podéis llamar al 981-16-7000 extensión 2231 para comentarnos lo que queráis, además de hablar en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Y decir que, bueno, tenemos a toda la gente de streaming en el foro, en www.radiolanda.com, el streaming creado por Kenny, Superdeimos, Teo y demás gente. Y que, bueno, les mandamos un saludo especial desde aquí. Bueno, pues empezamos. LucasArts anuncia Lucidity. Tras muchos rumores, finalmente lo ha anunciado ayer durante un programa en Game Trailers TV. Se trata de un juego en 2D, en scroll lateral, como veníamos diciendo hace varios programas. Y lo más curioso de todo es que no manejaremos a la protagonista, sino que le iremos despejando el camino a medida que vayamos superando los puzzles que se nos presenten. El juego saldrá a finales de este mes en Xbox Live Arcade, mientras que en PC todavía no hay fecha confirmada. Bueno, yo no voy a dudar de la calidad de este título, porque puede salir bueno y tal, pero ¿a qué coño está jugando LucasArts? Porque, joder, yo espero cosas más importantes que todo esto, no sé. Una decepción. Yo tengo una sensación parecida a la que tuve con el anuncio de Shadow Complex, aunque al final resultó ser un juego bastante bueno. Porque es lo que dice Oscar, yo me esperaba algo más espectacular, ¿no? Si van a anunciar a bombo y platillo un juego, pues no te esperas un juego descargable por Xbox Live, simplemente. Y por cierto, Jorge, ¿la versión de Play 3 dónde está? No existe. Ah, vaya, qué pena. Una cosa, te falta el comentario. No, porque en este caso es solo a Play 3. Pero joder, Osorios. Ya estoy. Pues decir, yo quería comentar que LucasArts, no sé, yo no os veo últimamente. A ver, el tema del juego, el último Star Wars, Force Unleashed, dentro de lo que cabe, era un juego, estaba bien, ¿no? Pero el problema que le veo ahora mismo a LucasArts es que invierte muchísimo dinero, pero no consigue resultados buenos. Es el tema que a mí me parecería preocupante, si estuviera en LucasArts, de verdad. Tío, yo por lo que he visto, muy poco dinero estoy invirtiendo, macho, porque se le ve cutre al juego. O sea, sinceramente, parece uno de estos juegos hechos por... de estos independientes. Pero te refieres a Lucidity. Sí, Lucidity. A ver, el Forza Unleashed es un juego decente, sin más. Pero joder, es lo, yo creo que es lo que todos le pedimos a LucasArts, ese tipo de juegos. Un Battlefront 3 o que se aleje del universo Star Wars, pero que mantengan esa esencia, o que sean de ese tipo, no juegos descargables, coño. Pues bueno, a ver qué pasa con el tema de Lucidity, pero en cualquier caso habrá que esperar a probarlo, porque todavía no hay demasiados detalles al respecto. Sí, ya digo, puede que sea un buen juego, pero... Valve invita a parte de los responsables del boicot de Left 4 Dead 2 para que prueben el juego. Debido a las múltiples quejas sobre el prematuro desarrollo de este juego, que ya veníamos comentando en anteriores programas, Valve decidió invitar a Walking Target y Agent of Chaos, que son los nicks que utilizan en sus foros y tal, que son dos de los responsables de este boicot. Pues los invitaron a probar el juego en sus oficinas. Parece que la medida funcionó, porque tras probar el juego, ambos personajes cambiaron de opinión con respecto a él. Y ni qué decir tiene que ya los han tachado de traidores y vendidos. ¿Qué opináis de esto? Bueno, dos cosas. Si tiene que invitar a toda la gente que se ha quejado por el juego, no de instalaciones, que aguantasen ese número de personas. Y segundo, que esto Valve es muy lista. Es decir, tú invitas a una panda de frikis, oye, os dejamos jugar, yo soy Gabe Newell, soy yo. Claro, tío. ¿Qué va a decir la gente? Es el juego, la hostia. Se van a tener que bajar los pantalones, seguro. No iba a decir lo que acaba de decir David, así que, o sea, por mucho que hayan rajado, si los invitan a jugar a una segunda parte que aún no ha salido, y que si la primera gustó, pues por cojones la segunda va a gustar. Pero una cosa no quita la otra, vaya. Pero aún así, ese tema que comenta David, les invita a un gurú, conocen a todo el equipo de Valve, a la gente que ha hecho Half-Life y tal. Joder, es que ya es para bajarse los pantalones directamente. Ya los metieron en la habitación oscura. No, tío, además es que les pagaron el vuelo, o sea, la estancia con todos los gastos pagados. Joder, así es normal, tío. Y, bueno, independientemente de eso, el juego seguramente esté bien, pero vamos, que están demasiado influenciados, creo yo, por esta invitación. Estaría de puta madre que siguieran rajando. Estaría cojonudo. Que solo fuera por joder. Además, el fundamento de la crítica no reside en la calidad del juego, sino en el hecho de que hayan lanzado una secuela con tan poco tiempo de diferencia, simplemente. Bueno, en cualquier caso, aquí queremos pruebas, queremos probar el juego y tal, y ya os comentaremos qué tal está. Y ahora, noticia para la nostalgia. Dreamcast cumple 10 años. Y se dice pronto. 10 años han pasado ya desde que Sega lanzó al mercado esta consola, que fue la última que lanzaron de sobremesa en su historia. Desgraciadamente, la piratería, la fuerte competencia y además la mala gestión de Sega, pues hicieron mella en ella, y en el 2001 cesó su producción. Desde aquí queremos rendirle un pequeño homenaje a esta consola, que pese a haber fracasado, sentó las bases del juego online en consola y se convirtió en todo un referente en el mundo de los videojuegos. Y aparte que cuando salió, una consola potentísima, de hecho se habla de un nivel similar al de PlayStation 2, que salió tiempo después y que la verdad que tenía mérito por aquel entonces con consolas como PlayStation, Nintendo 64 y demás. Yo creo que Dreamcast se resume en dos puntos. La primera vez que jugó online en el Quake 3, que aquello de masacrar Iris es una experiencia única, y el Shenmue. Shenmue es que yo... Ha sido el juego que más me ha impactado a mí, personalmente, toda mi vida como videojugador. Es que ese tema, cuando salió Shenmue, no había nada igual, o sea, no... Y de hecho creo que a día de hoy ni siquiera hay nada que se le parezca a Shenmue, es un juego único. No hay nada que se le parezca. Por eso siempre estamos tan pendientes de los rumores de una tercera parte y tal. Pues yo voy a poner el contrapunto, a mí me parece una buena consola, pero demasiado mitificada por su muerte prematura. Pero si tú no tuviste la Dreamcast, puedes ser un cabrón con punta en blanco. No la tuve en propiedad, pero la tuve en casa durante bastantes meses. Eso es como no tenerla, Oscar. Bueno, tío, una consola hay que tenerla, tú ya lo sabes bien. Para valorarla. Me vale decir, no, me la dejó mi primo y tal, vale. Pero a ver, pude jugar todos, pude no terminarlos todos, pero jugar todos los grandes juegos que tenía la consola. A ver, ¿cuáles? Pues los dos Shenmue, el Code Verónica, el Blue Stinger, bueno, aquello no era un gran juego, pero... ya te has enlazado a ti mismo, venga. Se hablaba... Vale, estoy mirando, informándome un poco del tema, y se hablaba de que habían anunciado... Bueno, se había filtrado algo de una posible Dreamcast 2 en aquella época, pero que no llegaron a hacerlo porque... En ese momento fue cuando cesó la producción y se acabó. Y con el tema de la Dreamcast, yo recuerdo que después de clase iba al Corte Inglés a jugar por la cara al Ready to Rumble, que me sorprendía mucho los gráficos que tenía ese juego. En aquella época me parecían la hostia. Bueno, ahora lo veo y me parece una mierda, pero de aquella me cago en 10, tío. Es que acostumbrado a PlayStation 1, tío, flipabas. Desde luego. Sonic volverá al 2D. Tras años de protestas de los fans sobre el mal paso de la saga al 3D, Sega ha anunciado que Sonic volverá a las dos dimensiones. Su nuevo proyecto ha recibido el nombre de Project Needlemouse y nos promete el retorno a la vieja escuela de esta saga y con gráficos HD. Y a ser posible que vuelva en 2D y sin ser un puto travestido. A ver si ya me entiende Sega, o sea, que sea Sonic tal cual. Yo tengo la teoría de que no va a ser Sonic el protagonista. De hecho, el nombre, que es, creo que es el proyecto Needlemouse, y simplemente luego que aparece una, como una sombra y tal, no parece Sonic. O sea, ¿sabes? No lo sé, pero me he mamado toda mi puta vida a Sonic y ese yo creo que no era Sonic. Ya, pero sea Sonic o no, si es Sonic, yo me corro en la consola en la que salga eso. Tú sí. Pero de verdad, como no sea Sonic, me voy a cabrear. Bueno, a lo mejor, bueno, habrá que esperar a ver qué, de qué se trata. Si lograsen conservar la jugabilidad de la época de Sonic y Knuckles o Sonic 3, sería cojonudo, ¿eh? Un juego nuevo así. Yo con lo que alucino es con las expectativas que genera siempre cada entrega de Sonic. Y joder, llevamos muchos años de palos y la gente aún sigue diciendo, ¡buah, un Sonic nuevo! No sé qué, no sé cuánto. Sí, porque desde Sonic Adventure 2 no se ha tenido un Sonic bueno, realmente. Bueno, yo diría más, desde la Mega Drive. No, bueno, los Sonic Adventure, a ver, no llegan al nivel de los de la Mega Drive, pero son medianamente buenos. La gente es tonta, Mosky, la gente es tonta. Se resumirá así, digo yo. Batman Arkham Asylum tendrá contenido descargable gratuito. Según se ha podido filtrar, el contenido se dividirá en dos bloques. El primero saldrá el 17 de este mes y recibirá el nombre de Insane Night. Y el segundo se llamará Play in the Darkness y saldrá el 24 de este mes. Bueno, pues esto, noticia fantástica, un DLC gratuito siempre es una gran noticia. Y sobre todo un juego como este, del cual os hablaremos hoy largo y tendido. Pero es que es curioso, porque DLC sale apenas 3 semanas después del lanzamiento del juego. Yo creo que nunca había visto algo así, tan pronto, que aquí en contenido descargable. Sport, pues Sport fue un mes y algo. Ahora mismo, sí, sí. No, aunque sea gratis, es poco vergonzoso que saquen contenido descargable con la salida del juego tan reciente. Bueno, tenemos un comentario en el foro, dinos, Zoe. Sí, Super Demos dice, con respecto a la noticia de Sonic, pues que muchos dicen que no es Sonic, pero si ves bien la silueta encaja Sonic en ella. Aunque tantas cosas encajaban en la web de cuenta 3 de Kojima, que quién sabe. Sí, hasta había un Mario, que tiene huevos, pero bueno. Volviendo al tema de los DLC, está clarísimo que la estrategia actual es preparar DLCs, sacar el juego e ir sacándolos poco a poco. Y yo creo que a lo mejor puede ser que este lo saquen simplemente para enganchar un poco a la gente, aunque el juego ya de por sí es cojonudo, ¿no? Pero... Llegará el momento en el que el contenido descargable va a estar antes en la store, en el bazar, que el propio juego en la calle. Bueno. Bueno, tenemos un segundo comentario en el foro. Sí, comenta Itsuki que dice: los seguidores como los del Atlético de Madrid son unos sufridores, aún creen que Sega sacará algún día hardware nuevo. Sí, claro. BioWare ya está trabajando en Dragon Age Origins 2 y en el contenido descargable de Mass Effect 2. Así lo ha confirmado Patrick Wickes, o Wickes, o como se diga el apellido de este señor, que es escritor de la compañía. Según el tipo este, además de estar puliendo bugs de los diálogos de Mass Effect 2 y Dragon Age Origins 1, pues los escritores de BioWare ya se encuentran escribiendo pues las historias de estos dos juegos y también algunos guiones del Star Wars The Old Republic. Damas y caballeros, hype en estado puro. De manera, has cuidado, porque están en fase de preproducción. O sea, hay un tío que está escribiendo el guión. Tampoco nos emocionemos tanto. No, vamos, que el código en sí aún no hay nada del Dragon Age Origins 2. Ya, pero bueno, todos medios ya empezaron a poder. No, ya está, confirmado. Hombre, evidentemente. Seguro que habrá más Effect 3. Ya lo anuncio ahora yo. Hombre, pero el tema es que cuando no ha salido la primera parte, no anuncias ya que va a haber siguiente, ¿sabes? Y el tío lo anuncia abiertamente, siendo trabajador de BioWare. Por eso te digo que hay que tener cuidado con estos escritores, guionistas que confirman un desarrollo que igual se pasó con el Gears of War, creo, el guionista de la saga, que confirmó una versión para PC, algo por el estilo, de la segunda parte, y al final nada. En cualquier caso, bueno, hay que tener en cuenta que ese tío, después de estas declaraciones, no lo despidieron, así que tiene que ser bastante bueno. Halo Waypoint llegará el 5 de noviembre. ¿Y qué es Halo Waypoint? Pues se trata de un sistema al que podemos acceder desde Xbox Live, que contará con foros, materiales audiovisuales y la leche de contenidos referentes a esta franquicia. El acceso a este sistema será gratuito para los usuarios de Xbox Live Gold, y todavía no se ha confirmado si los usuarios de Silver podrán acceder a él o no, o cómo irá el tema. Basura. Yo os lo digo yo, os vais a joder. Basura. Como siempre. Los Silver son los pringados de esta generación. Sí, es la puta escoria, la broza de Xbox Live. ¿Tú qué eres? ¿Gold o Silver? Silver, ya no hablo contigo. Es así. Esto, joder, qué clasistas somos, ¿verdad? La lucha de clases en Xbox Live. Bueno, pues Halo Waypoint, que yo creo que le hace un gran favor a la comunidad Halo, y que, joder, tratándose de un juego tan jugado y masificado como es Halo en multijugador, le viene de putísima madre. Y vamos con la noticia del día, cuando quieras, estoy. Dungeons and Dragons Online ya es gratis. ¡Sí! ¡Qué guay! Un poco más de David, no, ya no, Oscar, semana, a ti no. Te jode porque no puedes, no mueve tu PC, pero esto es pura venganza. La semana pasada con el God of War solo grité yo, sí que era el joder. Es que te queríamos escuchar, joder. Y a mí la noticia ni me va ni me viene. Claro, como no te tira el PC, sí que te tira. Aunque sí. Me tirara. Bueno, pues a partir de ahora, señores, el juego empleará microtransacciones. Además de esto, Turbine ha asegurado que ante la creciente demanda de jugadores van a duplicar la capacidad de los servidores. Así que, ya sabéis, si queréis jugar a un juego online que está más o menos bien, está decente y tal, y gratis, pues meteos en la página web de Dungeons and Dragons Online. Si es gratis, no puede ser bueno. Yo llegué a esa conclusión. No está mal el juego. Acabas, tío, de decir microtransacciones. No, esto es como los FIFA que salen en, o que iba, que decían que salían en Corea, que te salen con, te sale el FIFA gratis, pero te viene con dos equipos, y después tú tienes que comprarte todas las ligas y todo eso. No, lo que se trata es que, por ejemplo, para ser un puto amo en ese juego tendrás que comprar objetos y comprar cosas con dinero real. Con dinero real. Estuve. Espera, que me río. Estuve jugando algo al juego y tal. Y hay dos clases que están vetadas, es decir, si tú quieres hacerte esta clase, monje y otra más, tienes que pagar. Y si quieres hacerte más de dos personajes por servidor, tienes que pagar a partir del tercer personaje. Bueno, pues entonces jugar gratis a ese juego sería como el equivalente en Xbox Live de ser bueno, tío, eso yo no lo sé porque aún no he jugado lo suficiente, pero vamos, que se te presente la oportunidad de poder probarlo gratis y tal, y mínimamente deberías cambiar el enunciado y en vez de poner juego gratis, poner medio juego gratis. No, tío, yo creo que, hombre, mira, pues bueno, por lo menos no tienes que pagar al mes como WoW. No, tío, o sea, si eres un hardcore gamer, no te va a cundir si no pagas. Pero si eres un tío que juega para pasar de rato, pues te lo vas a pasar bien. Jorge, es como si una prostituta te ofrece sexo gratis. Sabes que si metes eso ahí, se te va a caer a cachos. Seguro. Tenemos un nuevo... parte negativa. Perdona, David, te interrumpí. Tenemos un nuevo comentario en el foro de Superdemos. Sí, Superdemos dice... ¿Qué tontería de noticias es esta? ¿Microtransacciones? No es gratis. Superdemos me parece una mierda de noticias, joder. Que iros, iros a tomar por culo. Me has cagado, Jorge. No, sí, me da igual. Me da igual. Yo soy el que rata las noticias y escojo lo que me sale de las pelotas. A tomar por culo. Bueno, vamos a irnos ahora con un poco de música. Coméntanos, Zoe, ¿qué tienes por ahí? Pues nada, hoy traje el tema de Street Fighter 4 de mi personaje favorito, Ken. Para variar. Bueno, tú y de mucha gente, porque, macho, habéis jugado. Aquí no ponemos otros temas, ¿eh? Habéis jugado un momento. Está puesto el del Zelda, no te quejes. Bueno, sí. Tío, tú eres un acaparado, cállate. ¿Habéis jugado a Street Fighter 4 en multijugador? Sí. Es la hostia, macho, es Ken, Ryu, Akuma, Ken, Ryu, Ryu, Ryu, Akuma, Ken, que te puedes Ken, encontrar Ken, a Chun-Li, cuidado. Ah, es verdad, a Chun-Li a veces. Y de vez en cuando a Kami, pero creo que solo lo pillan por las cachas que tiene. Por cierto, Zoe, la música de Street Fighter 4 es con diferencia la peor de toda la saga. Felicidades, macho. Gracias. Bueno, bueno, nos vamos con Street Fighter 4 y volvemos en unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora. Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Bueno, pues seguís aquí en el Complejo Aranda. Deciros que son ahora mismo las 10:32 de la noche y recordaros que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoaranda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Ahora nos vamos a ir con el lunes de la semana que tiene Zoe preparado. Coméntanos, Zoe. A ver, ya que esta semana vamos a analizar el Batman Arkham Asylum, pues hemos encontrado un pequeño owned con este juego, y resulta que en la versión de PC, como se comentaba en el foro ya muchos días antes del día de su lanzamiento, pues claro, ya había descargas pirata. Pero claro, ¿qué hicieron estos hombres, creadores de este gran juego? Pues claro, llega un momento en el juego en el que estás atrapado en una cámara de gas y tienes que usar el gancho para escapar de allí. Y claro, como es la tecla espacio, parece ser la del gancho, no les funcionaba. Simplemente abría las alas. Y es en plan, ah, sí, voy a espantar el gas con las alas, con la capa. Y lógicamente morían siempre ahí, con lo cual se les acababa ahí el juego. ¿Y qué se llevaron los piratas? ¡Uno! ¡Ole! Pues sí, así es, los de Rocksteady Studios, que son muy majetes ellos, han decidido joder el gancho para que no puedas avanzar en el juego si lo tienes pirateado y te jodas. Yo de esto me quedo con dos cosas. Uno, hace falta ser rematadamente tonto para entrar en los foros oficiales de i2 y preguntar sobre la versión de PC que ni siquiera se ha puesto a ver. ¡Eres tonto! Y después, no, espera, la respuesta del es que eso fue muy buena la respuesta. Moderadores de i2, que bueno, cuando el tío este preguntó, bueno, este tío, siendo un piropo porque es un ser despreciable, cuando preguntó por qué no funcionaba eso, el tío le respondió algo así como: no, eso no es un bug en el código del juego, es un bug en tu código moral. Ese tío debería ser presidente de i2. Tenemos aquí las declaraciones exactas, léelas, Víctor. Dijo: el problema que has encontrado es una trampa en la protección anticopia para pillar a la gente que se descarga versiones carqueadas del título. No es un bug en el código del juego, es un bug en tu código moral. Y quedó en plan: ¡cómo! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Joder! Pero, ¿qué bien se lo pensaron, tío, el tema este? Fue cojonudo. Pues sí, un ovnis de la hostia, y que seguro que no es la primera vez que lo vemos desde ahora. Y que seguirá habiendo gente que pique y que haga gilipollas en los foros oficiales. Volver a otro a preguntar sobre sí mismo. Sobre el mismo, no lo sé, que pero se queda trancado en ese punto y preguntará. Seguro que hay alguno en YouTube que cuelga vídeos del bug. Con las alas. Joder, es que tiene narices, macho. La gente, de verdad. O sea, te bajas el juego y aún encima vas a los foros oficiales a decir: ¡eh, que no me funciona! La coña es que, no sé, es lo que dijo antes David, que vas a los foros a decir eso, que no te funciona, antes de que el juego salga oficialmente. Tengo un poco de Fail. Bueno, pues dejando este tema de lado, ahora sí, nos vamos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, pues ya nos adentramos en Gotham, y es que David nos va a hablar de Batman Arkham Asylum. Bueno, señores, pues hoy probablemente sea el mejor juego que me ha tocado analizar en mi corta historia en el Complejo Landa. Batman Arkham Asylum, la excepción que, como soy más regla, de que los juegos basados en superhéroes son todos una mierda. Salvo este, un par más y el reciente X-Men Origins Lobezno, que también ha sido bastante notable. Bien, este Batman Arkham Asylum tiene una historia que se basa en el cómic original, bueno, novela gráfica, mejor dicho, de Grant Morrison y Dave McKean. Una novela gráfica lanzada en 1989, donde nuestro protagonista, el Caballero Oscuro, Batman para los amigos, pues tenía que escoltar a Joker al asilo de Arkham, bueno, perdón, al manicomio de Arkham. Pero una vez allí, su némesis por excelencia, pues le tiene preparado una trampa donde su objetivo es capturar a su enemigo, a Batman, y de paso, pues hacer una serie de cosas que tampoco os voy a contar porque sería hacer spoilers brutales. Bueno, la historia del juego sigue un poco su propio ritmo, ¿no? Es una historia creada por Paul Dini, el guionista de la serie de animación de los 90, y que bueno, tiene como base el la novela gráfica, pero luego sigue su propio camino y en fin, ofrece una serie de cosas que no aparecen en la novela gráfica, que es mucho más, por así decirlo, metafísica, ¿no? Se basa más en relación entre Batman y sus enemigos y bueno, al final pues mete una serie de paradojas bastante ricas a nivel argumental y también profundiza mucho en la psicología de los personajes. Es una historia que va ganando enteros a medida que va avanzando, quizás un poco previsible, pero tiene su cierta amiga. Yo el único punto flaco que le he visto es que probablemente, llegados a cierto punto, cuando ya nos enteramos de cierto elemento de la trama, la cosa se desinfla un poco y ya es todo empieza a ser bastante previsible, como ya apunté antes. Este Batman, como dato también que quiero resaltar, no es el Batman típico de el inicio del personaje en los cómics. No, es el Batman heredado de Frank Miller cuando, digamos, adoptó la herencia de la saga con esa especie de novela gráfica histórica llamada El retorno del Caballero Oscuro, y es el Batman de Christopher Nolan y quizás de Tim Burton, ¿no? Es decir, hay una especie de desafío entre el Batman clásico, ese de la serie de los 70, ese Batman bizarro y un poco socarrón, y el Batman de Joe Schumacher en el cine, que también es bastante ridículo, interpretado por Val Kilmer y George Clooney. Y no, este es el Batman de Christopher Nolan, de Christian Bale y, como ya decía antes, de Frank Miller. Un Batman serio, un Batman marcado por un pasado oscuro y que logrará ganarse nuestro corazón. Bueno, eso es la historia. No sé si quería comentar que es eso, es esa mentalidad adulta del planteamiento de la historia que da un gran interés al juego y que, joder, no es un juego que, por ejemplo, puedan jugar niños. Es un juego bastante crudo dentro de lo que cabe. Yo quería decir que, para que todos aquellos que leáis Batman habitualmente, pues es un juego que os va a convencer dentro de lo que es, si os gustan los cómics y tal, pues viene siendo esta línea y bueno, una línea seria y cojonuda. Pues yo quería decir que Adam West es Dios, porque haciendo de Batman mataba tiburones a puñetazos. No puedo decir más ya. En fin, el desarrollo de este Batman Arkham Asylum, bueno, es el primer juego, yo creo, que nos convierte en Batman. O sea, olvidaros un poco de ese Batman héroe de acción de los míticos juegos de la década de los 90 y demás derivados. O sea, somos Batman y hay que interpretarlo así. Somos Batman a todos los niveles. Esto implica, por una parte, que seremos especialmente habilidosos repartiendo toñas y que tenemos recursos de sobra para sorprender a nuestros enemigos en la oscuridad. En el primer caso, el combate cuerpo a cuerpo, bueno, Rocksteady ha querido apodar este sistema de combate como Free Flow, algo así, una traducción un tanto libre como estilo libre. Es un sistema de combate que yo al principio no me convenció cuando lo jugué en la demo. De hecho, a mí la demo de este juego no me convenció en general en casi ningún aspecto, cosa curiosa. Sin embargo, a medida que vas avanzando te das cuenta de que le viene que ni pintado al tipo de juego que es, y que a pesar de que es muy simple, va ganando complejidad a medida que el número de enemigos va creciendo. Es un sistema, como ya digo, simple en la teoría y probablemente en la práctica. Un único botón para atacar, o sea, con un único botón hacemos todos los combos, un botón para hacer un contragolpe, un botón para noquear a los rivales y otro botón para esquivarlos o zafarnos de ellos cuando estemos rodeados. Hay combinaciones, es decir, podemos presionar dos botones para hacer lanzamientos, aunque es una habilidad que hay que desbloquear. Y bueno, es decir, digamos que, como ya dije, aunque es muy simple en la práctica, pues logra adaptarse perfectamente a las necesidades del juego. Además de que es muy espectacular. Mis compañeros lo vieron el día que lo pudimos jugar en mi casa, porque bueno, las animaciones de Batman a la hora de golpear, sobre todo las animaciones de los contragolpes, que son espectaculares, y ese uso de la cámara lenta cuando damos el último golpe al último rival del sitio donde estemos, pues le da ese toque de brutalidad que a todos nos gusta. Es que el tema es que las animaciones en los movimientos son tan naturales y es tan dinámico el combate que, joder, es que te cuesta pensar que en realidad es un juego y que no es una escena grabada, porque está hecho a la perfección para que cuadren todos los golpes, que no haya el típico parón entre golpe y golpe de los videojuegos, y la verdad es que han hecho un gran trabajo. La verdad es que queda un resultado tan espectacular que yo, para ser un juego así de Batman, de un superhéroe, que nunca te esperas nada bueno de esos juegos, pues yo dije, wow, ¿sabes? Es impresionante, el resultado es espectacular. A mí fue este sistema de combos lo que me hizo pensar que este Batman es un gran juego, simplemente porque es lo que ayuda a seguir jugando. Si te diviertes con él, pues fantástico, y sin duda este juego tiene un sistema de combate flipante. Sin embargo, yo le he visto dos pegas. Una tiene que ver con el sistema en sí y otra con los combates propiamente dichos. El fallo del sistema de combate no es un fallo lo que respecta al control, sino es un fallo estético. Y es que Batman, para que las luchas sean fluidas, muchas veces él mismo automáticamente ataca a los rivales que le van rodeando. O sea, muchas veces casi no tienes ni que dirigir el stick hacia el enemigo de turno, sino que él ya va golpeando aleatoriamente. ¿Qué pasa? Que a veces el juego no mide las distancias. Entonces tú te puedes encontrar que estás golpeando a un tío, golpeas a otro, y hay otro que se ha quedado, digamos, al margen de la pelea a 5 metros de distancia, 5 a 10. Entonces ves como Batman de repente pega un salto irreal de 10 metros y cae en el personaje para darle una patada. O sea, una animación completamente horrorosa porque no cuadra. O sea, tendría que ser una animación mucho más corta, o sea, una distancia mucho más real, pero sin embargo el hombre este salta y le cae como si nada, ¿no? Es Batman. Es Batman, pero no es un superhéroe, ¿no? Es un hombre con artilugios y demás y que utiliza su ingenio. Evidentemente es un fallo. No hay excusa posible. Y otro fallo, más bien crítica al desarrollo, es que el juego usa mucho del enfrentamiento con ciertos jefes. Me explico. Vosotros sabéis, ya lo habéis visto, hay enemigos tipo, lo que son los machorros estos culturistas, que hay una cierta variación entre ellos, que bueno, algunos pues no podemos derrotarles utilizando golpes ordinarios, sino que primero hay que noquearles, hay otros que solo pueden ser derrotados por la espalda, bueno, en fin. Y después hay otros que son mucho más grandes, que son unos mutantes llamados titanes. ¿Qué pasa? Que el juego abusa de esos combates donde hay una mezcla de hombres, cachas, culturistas y titanes al mismo tiempo. Entonces, claro, primero luchas contra un titán, después contra grupos cada vez más numerosos de estos hombres cachas culturistas, después luchas contra hombres cachas culturistas y un titán, después contra dos titanes, después contra hombres cachas culturistas y dos titanes, ¿no? Entonces, es algo que al final te satura y dices, joder, otra vez esta lucha, otra vez. Y es que la repite hasta que ya cansa. De hecho, un personaje tan importante como Bane es uno de los malos por excelencia de la mitología de Batman, el único que consiguió derrotar a Batman y dejarlo casi tetrapléjico. Y es un titán, solo que con otro skin. O sea, su forma de atacar es la misma, embestir y ya está, se acabó. Entonces, es un fallo que yo le he visto que denota, pues eso, falta de variedad absoluta. Pasaba este problema también con el juego de Star Wars Force Unleashed, con los Rancor, ¿sabéis? Estos bichos dinosaurios, sí, chungos. Pues eso, te ponía Rancors pero a punta pala, en mitad de combate con otros tíos normales. Y la verdad es que sí que se hace un poco coñazo y un poco demasiado mecánico. Es que vamos a ver, es como si Rocksteady en sus oficinas dijo, a ver, ¿cómo hacemos que los combates sean más costosos o más dinámicos? Ya sé, añadimos más enemigos a la fórmula siguiente. Y además, y más, control V, enemigo. Es que el tema, a ver, hay que darse cuenta también que es un recurso menos costoso que desarrollar enemigos de cero. Pero que, bueno, en cualquier caso, puede ser repetitivo, pero aún así, la esencia en general, no sé, yo por lo que he visto, no he visto demasiado del juego, habremos visto hora y media o así, los demás, me ha parecido muy llevadero y, no sé, que si lo jugara constantemente no me cansaría, no sé, es algo que podría estar haciendo todo el tiempo, ¿sabes? No quedar a esta gente y combatir así con un sistema tan entretenido. Eso lo pensé yo al principio, después ya no pensaba igual. Yo quería decir que lo del control V lo usaron también en el tema de que siempre te enfrentas a familias de sextillizos o quintillizos. Sí, bueno, eso ya es típico. Pero eso ya es típico en los beatemap. En cualquier videojuego. Eso ya es típico en los beatemap, tío, joder. Todos son clones, coño. Pero bueno, el sistema, joder, yo también lo que he visto, coincido con Víctor, que realmente yo si lo jugara entero no tendría ningún tipo de problema ni de rayada. Esperad a terminarlo, ya hablaremos. Vale. Además, una cosa no quito la otra. El caso es que se repite demasiado. Ojo, hay otros enemigos finales que son enemigos finales en sentido estricto, que son muy originales y que de hecho, pues, sus enfrentamientos, yo no los catalogaría como enfrentamientos, sino como, digamos, retos originales. No son enfrentamientos del simple hecho de te voy a partir la cara, no. No tiene nada que ver con eso. Son como eventos. Sí, algo así parecido. Bueno, de todas maneras, Batman es un hombre que no solo se ha hecho famoso por su habilidad para eso, para partir cabezas, sino también por su extraordinaria afinidad de cara al sigilo. Y bueno, como ya habréis podido disfrutar en la demo, y los que no tengáis la demo, pues ya os lo digo ahora, bueno, la demo o el juego, da igual, pues este Batman ha puesto sobre todo por aprovecharse de las habilidades de Batman para eso, para espiar a sus rivales y acecharlos en la sombra. Y, si acaso, y a ser posible, acabar con sus enemigos con el mayor sigilo posible. Esto es posible gracias, primero, a la visión detective de Batman, que es una visión muy cheta, pero útil y yo creo que muy afín a la esencia del personaje. Con esta visión, al activarla, pues vemos todo. Cuando digo todo, es todo. Desde los enemigos, pero no enemigos tal cual, sino enemigos que están detrás de paredes de hormigón, o sea, vemos más allá de las paredes. Diferencia entre enemigos armados con armas de fuego y armados con armas blancas o con sus puños. Y además nos ofrece datos sobre el estado de ánimo de los enemigos. Es decir, si están calmados, pues harán su patrulla normal. Y si están nerviosos, pues fallarán. Hará una ruta mucho más caótica y podemos aprovecharnos de eso para derrotarles. Aparte de esto, también están sus gadgets, es decir, como ya se comentó antes en el OUNED, el gancho, que es muy útil para llegar a zonas inaccesibles, el gel explosivo, que nos permite destruir falsas paredes, que esconden secretos o rutas alternativas, y bueno, una serie de herramientas más que, bueno, yo creo que es mejor que las descubráis por vosotros mismos, porque, bueno, parte de la gracia del juego está ahí. Yo quería comentar sobre la visión detective. Bueno, dice por aquí Pedro que visión detective igual a Wallhack, porque ves a través de las paredes y es un cheto. Pero, pese a todo, me ha llamado mucho la atención el tema de la interfaz. Que la interfaz está cuidada en milímetro, como si fueras tú Batman de verdad. O sea, te pone datos técnicos, distancias, todas estas cosas que dices, joder, me siento el héroe. Bueno, vamos a ver, lo que dice Pedro tiene razón. De hecho, la prensa especializada también lo apuntó y decía que uno de los defectos de este Batman Arkham Asylum era que la visión detective era demasiado... ofrecía demasiadas ventajas de cara a los jugadores. Es cierto, pero yo creo que hay que apelar un poco a la intención de Rocksteady y a la propia esencia del personaje de Batman. Batman es un personaje que, por su ingenio, por sus habilidades y por sus gadgets sobre todo, siempre está un paso por delante de sus enemigos. Y eso es lo que vemos en el juego. Es decir, en el juego somos Batman, como ya os dije antes, no lo dije por el simple hecho de decirlo para que quedase bonito. Somos Batman y por lo tanto tenemos objetos que nos dan ventaja sobre nuestros enemigos. Nosotros somos el cazador y ellos son la presa. Hay que interpretar el juego así. Si lo interpretamos así, entenderemos que hayan introducido esta visión detective. Es que el tema es ese. Hay que verlo como que, joder, somos el héroe. Nosotros somos los que tienen que ganar. Si tuviéramos igualdad de oportunidades, no seríamos Batman, no sé, seríamos un tío de la calle que va a ir a hacer de justiciero. Exactamente. A mí, pues hombre, realmente si se quejan de eso, aunque sea demasiado fácil, pues no lo uses. Úsalo solo en las partes cruciales, pero después no lo uses realmente. Si es un botón, pues no le des. Hombre, existe esa opción, Zoe, pero el juego también está diseñado para que lo uses. No solo para localizar enemigos, también para localizar secretos. Por eso zonas mismo. Zonas de acceso, o sea, tiene una utilidad evidente. Pero digo, para avanzar en la historia, digo que se use lo más mínimo para simplemente desbloquearte. Pero realmente eso depende de la dificultad del jugador pero que quiere que haya. Aún así, o sea, lo de usarlo el mínimo... ¿Por qué hay que usarlo el mínimo? El tema es que está ahí, es una opción, hay que usarla. Es que, de hecho, muchas veces es necesario usarlo, porque si sales a pecho descubierto te parten la cara, o sea... Sería imposible de otra manera, exactamente. Y aparte, en fin, como ya dijo Zoe, es una opción, y bueno, el que la quiere usar, que la use, el que no la use, pero yo insisto, se debería usar porque forma parte del juego, evidentemente. Si no la usas, pues te estarás perdiendo muchas grandes sorpresas. Y bueno... Aparte de esta faceta belicosa o beligerante de Batman, también está su faceta de detective. Es un héroe conocido también por ser un gran detective. De hecho, en el juego siempre se insinúa esta idea, que es el mejor detective del mundo. Y Batman tiene que utilizar sus herramientas no solo para derrotar a enemigos, sino también para seguir la pista de sus objetivos. Muchas son las ocasiones en las cuales tenemos que rescatar a ciertos NPCs y para ello tenemos que seguir una pista determinada. Y además tenemos la visita de... un personaje también mítico en la mitología de Batman, que es Enigma. Enigma, que es un malo que, si bien no aparece físicamente en el juego, esa es quizás una pequeña excepción, sí está muy presente en el juego porque nos está hablando, no casi continuamente, pero en numerosas ocasiones. Porque, amigos, la gran gracia, aparte del modo historia, es descubrir los enigmas de Enigma. Enigmas que se ejemplifican tanto en encontrar objetos ocultos, que serían los interrogantes de color verde, encontrar objetos que nos desvelan datos de la trama, por ejemplo, cintas de audio, muy el estilo Bioshock, o bueno, encontrar pues todo este, todos estos objetos que, si bien quizás no son importantes para avanzar en la trama, sí son importantes para, bueno, pues para comprender un poco la historia del juego y para tener más datos en lo que sería la base de datos, perdón por la redundancia, dentro del juego, porque este juego es una enciclopedia viviente de Batman. Y además, Enigma tiene otro gran aporte muy original y que a mí me ha encantado, que es el de sus adivinanzas o enigmas. Hay zonas en las cuales al entrar aparece un mensaje en el margen superior derecho, que sería, que puede ser tanto una interrogación, o sea, una pregunta o una afirmación, la cual nos pone en la pista de algún determinado objeto o lugar. Entonces tendremos que buscar por ese escenario, y cuando creamos o cuando estemos seguros de lo que tenemos delante es la respuesta a ese enigma, pues tenemos que dar un botón, como si hiciésemos una captura de pantalla, y entonces veremos si hemos triunfado o no. La verdad es que, explicado así, superficialmente, diréis que es una cosa anecdótica, y no, la verdad es que le da mucho juego al juego y te diviertes muchas veces buscando y preguntándote qué será ese enigma del señor Enigma. Y no solo eso, sino que además el personaje de Enigma está representado de una forma muy carismática, y te habla y dices, joder, me está hablando. Además tiene una voz bastante imponente y te habla siempre, bueno, en el tono de Enigma, o sea, valga la redundancia, enigmático. Y sí que es algo que, joder, que lo ves y dices, hostia, qué detalle, qué buen detalle tienen con este personaje. ¿Tú quieres decir algo, Oscar? Lo mejor de todo esto es que cualquier cosa que hagamos, es decir, tanto derrotar a un enemigo, como encontrar un objeto, como superar una misión que nos obliguen a completar, pues rescatar un personaje, todo lo que hagamos repercute en nuestro personaje, ganaremos experiencia. Y esa experiencia se traduce en conseguir nuevas habilidades para Batman. Algunas de ellas, y aquí quiero dejarlo claro, sirven para mejorar la funcionalidad de nuestros gadgets y nos permite acceder a zonas que de otra manera sería imposible acceder. Por ejemplo, hay un objeto que es un inhibidor de frecuencias, ¿no? Es un objeto que nos dan a mitad del juego, mitad y más allá, y que sirve para destruir los dispositivos que activan las puertas con eléctricas, ¿no? Con esa protección eléctrica que tienen. ¿Qué pasa? Que para abrir esas puertas necesitamos acceder a la consola. La consola muchas veces estará cerca de nosotros, no habrá ningún problema, pero en otras ocasiones estará muy lejos de nuestra posición y será imposible acceder a ella porque nuestro aparato no tiene una frecuencia, un margen de maniobra tan amplio. Hay una mejora que mejora, valga la redundancia, este radio de acción, y por lo tanto podremos desactivar esa puerta aunque esa consola esté muy lejos de nosotros. Con esto quiero explicaros que el juego pues es una gran aventura, es un gran escenario donde el manicomio de Arkham es solo uno más. Sin embargo, pues todo el conjunto de lo que sería el mapeado pues es perfectamente, podemos visitarlo en cualquier momento y podemos investigar aún habiendo ya completado las misiones que allí están presentes. Yo quiero hacer una especie de analogía con otros juegos, por ejemplo Metroid, donde pues la clave era buscar objetos que nos permitiesen acceder a otras zonas, o incluso juegos como Zelda, donde también el encontrar objetos determinados nos permitía acceder a zonas que de otra manera serían inaccesibles. Sí, justo eso es lo que iba a decir, que el otro día hacías el símil con el Metroid, por ejemplo, al principio del juego pasamos por una zona y vemos que hay un sitio al que se puede acceder, pero ahora mismo no podemos. Ir encontrando objetos, otros ítems, para después, avanzada la aventura, pues poder llegar a esos sitios. Exactamente, pues perfectamente explicado. Se trata de eso, de simplemente investigar todo lo que sea posible con las herramientas que tengamos a nuestra disposición. Y además de ello, factor rejugable en el sentido de que acabamos con nuestro objetivo, podemos explorar, podemos encontrar esas cosas que no habíamos encontrado anteriormente y que da vida. O sea, es algo que... Yo lo agradezco, lo de después de acabarte el juego, ver los créditos, pues tener un modo libre para deambular por a tu antojo por Arkham Asylum y poder conseguir todo lo que te propongas, el resto de trofeos o logros, enigmas, todo eso. Bueno, Mosqui ya lo adelantó, efectivamente, cuando nos terminamos el juego hay un modo libre. ¿Qué es modo libre? Pues la posibilidad de investigar todo el escenario de Arkham, pues a nuestro libre albedrío, sin límites de ningún tipo y pudiendo conseguir todos los enigmas que nos resten para completar el 100% del juego. Así que, por lo tanto, no habrá ningún problema para conseguirlos. Bueno, para facilitar un poco las cosas, tengo que decir, para encontrar los enigmas, en cada escenario clave podremos acceder a un mapa de Enigma. Hay que encontrarlo, evidentemente. Y este nos da la posición de todos los objetos clave y así nos facilita mucho el trabajo. Aunque bueno, hay algunos que son muy retorcidos y da igual que nos dé la posición porque es bastante difícil encontrarlos. Bueno, esto es el modo principal. Arkham Asylum tiene otro modo que, bueno, es un añadido, un complemento correcto, pero que tampoco, vamos, que no le hace ni sombra al modo historia, que es el modo desafío. En este modo desafío, pues tenemos que cumplir una serie de misiones que se dividen en dos tipos. Misiones de combate, donde tenemos que derrotar a un grupo de enemigos en un tiempo determinado, y misiones de infiltración, donde tenemos que eliminar a una serie de enemigos en un escenario en el menor tiempo posible. Bueno, es un añadido que está bien, es decir, se agradece. Está bien sobre todo si ya has completado la campaña principal y quieres más Batman Arkham Asylum. Y aparte, bueno, el completarlo te permite acceder a medallas, que a su vez te dan trofeos y la posibilidad de completar al 100% del juego. Así que bueno, se agradece, aunque no sea tampoco algo muy sustancial en comparación con el modo historia. Quizás algo más anecdótico. Pero bueno, tenemos un par de comentarios en el foro con respecto al juego. Dinos. Sí, Superdeimos comenta que el mejor enemigo de este juego para él es el espantapájaros, que hay momentos en los que deseas que se acaben tantos enemigos y lleguen las fases de las pesadillas. Y Pedro comenta que el verdadero problema es que te muestra los trofeos de Enigma y que se supone que son secretos. Usarlo para planificar cómo limpiar una sala con 7 enemigos armados es lógico. Bueno, como decía Superdeimos, sí, el espantapájaros tampoco quise hablar de él porque, bueno, quería que fuese una sorpresa. Pero sí, el espantapájaros es sin duda el mejor enemigo de todo el juego y sus apariciones son impactantes. Sobre todo una de ellas, que a mí me tocó mucho los cojones. Y que guarda relación con la Xbox 360 y su facilidad para petar en cualquier momento. No digo más, se lo dejo ahí. Y bueno, en fin, sí, como dice nuestro forero... No me detecté. Pedro, pues sí, el tema de los enigmas es un poco contradictorio, ¿no? Que te den un mapa para descubrir los enigmas, que en teoría son enigmas, pero bueno, ya sabemos que la lógica de los videojuegos, pues es a veces un poco contradictoria. Da igual. Si quieres no acceder al mapa, pues no accedes al mapa. Es como lo de la visión detective. Bueno, la visión detective es más. Si quieres morir, allá tú. Bueno. En fin, ahora tenemos que pasar al apartado técnico. En el apartado gráfico tenemos, pues yo creo que parte de las pocas sombras en sentido negativo de este juego. Y es que si bien los modelados son los mejores que yo he visto en consola alguna, no hay más que ver a Batman, a Joker, a Bane y sobre todo al cocodrilo asesino, que cuando sale la primera vez que lo ves, que sale de un habitáculo pequeñísimo y ves que es una mole de músculos y dientes, y es como se retuerce y como crece y como amenaza a Batman, y lo bien que está detallado, te das cuenta de que este juego está a un nivel superior a la media en cuanto a modelados. Y que demuestra que el Unreal Engine 3 pues es un motor versátil al 100%. Los puntos negativos, pues los escenarios. Los escenarios no están al nivel de los modelados. Tienen texturas muchas veces de una calidad paupérrima, malísima. Y la interacción con ellos es nula. O sea, parece que todo está pegado con superglue. Y no hay manera de golpear, aunque sea un simple cubo o cualquier cosa que sea susceptible de ser golpeada. No, todo está inalterable. ¿Qué ha intentado hacer Rocksteady para paliar esto? Bueno, ha implementado en la versión de PC la tecnología FISC, que en teoría pues nos va a ofrecer un poco más de variedad de interacción con las físicas, aunque a través de dos modos. La introducción de humo volumétrico, que bueno, es una pijada bastante evidente, y añadido físicas a papeles, ¿no? Es decir, tú pasas por encima de un papel y este papel se retuerce en el aire simulando pues el movimiento real de un papel. Evidentemente estaréis de acuerdo conmigo en que todo esto es una pijada y que realmente no, ni mejora esa sensación de no poder interactuar con los escenarios, ni tampoco aporta nada especialmente relevante al desarrollo del juego. Es una pijada para putillas gráficas, que a mí me gusta porque puedo hacerlo, pero no aporta nada al juego. ¿Eres una putilla gráfica entonces? Lo soy, sí. ¿Aquí qué vendría? ¿Lo de joderos consoleros que vuestro Batman no mueve los papeles? Aquí se jode todo, Dios, porque los consoleros no mueven papeles y los peceros tienen que tener un equipo que pueda moverlos. Tiene que tener, lo mínimo es una... Lo mínimo, que no sea ATI, es una... perdón, que no sea Nvidia, un ATI 4890, y aún así la 4890 lo mueve a duras penas, porque no está pensada para eso, específicamente. Exactamente, y los que tengan tarjetas de Nvidia, en fin, solo los modelos con cierta enjundia pueden hacerlo también. Me gustaría destacar que la versión de... Bueno, lo que he visto yo, la versión de PS3, peca un poco de falta de anti-aliasing y canta bastante, creo yo. Sí, bueno, pero vamos a ver, es que el anti-aliasing a día de hoy en las consolas yo creo que es un mito, no sí. existe realmente. Pero en Xbox lo vi un poco mejor. Un poquito más, pero no mucho más. O sea, el anti-aliasing siempre va a existir en las consolas, a mi juicio. Sobre todo a medida que vayamos a que la generación vaya avanzando y los juegos sean cada vez más exigentes. Evidentemente es un filtro que devora muchos recursos del hardware de la consola y hay que evitarlo dentro de lo posible. Yo quería comentar una cosa con respecto a los escenarios, que lo que sí que me gustó muchísimo es, a ver, bueno, diseño tienen, como comentabas, carencias y tal, pero el diseño artístico, a nivel artístico, mejor. Sí, vamos a ver, a nivel artístico, ya lo iba a decir ahora, el juego está a un nivel sobresaliente. Yo me atrevería a decir, aunque puede ser un poco pretencioso por mi parte, que a Rocksteady le ha gustado mucho dos cosas. El gran Bioshock, como no, y también el cómic original de los señores Grant Morrison y Dave McKean. Bioshock porque los escenarios, vamos a ver, vamos a partir de la base de que estamos en un manicomio, ¿vale? Es decir, es un sitio donde en teoría hay gente pues de una estabilidad mental discutible, con traumas, y que además son criminales. Evidentemente es un tipo de trauma bastante preocupante y agresivo, podríamos decir. Y por tanto hay escenarios que digamos, plasmen esa locura enfermiza que logra congojarnos, la verdad. Como decía antes Víctor, este juego es un juego serio, es un juego adulto, es decir, no es el Batman de, como ya decía, de la serie de los 70, es un Batman serio que se enfrenta a peligros reales y que en este caso, pues el manicomio de Arkham es un sitio hostil y cada escenario, cada lugar, por pequeño que sea, nos demuestra que hay que andar con cuidado y con mucho ojo. Y bueno, hablando ya del sonido, bueno, el sonido, el doblaje perfecto, doblaje al castellano, doblaje que además tiene como protagonista Claudio Serrano, que es el actor de doblaje de Christian Bale en las películas de Christopher Nolan, aunque como crítica un poco de tiquismiquismo, pero crítica a fin de cuentas, es que falta ese matiz oscuro de la voz de Batman cuando habla en la película. Eso es lo que falta y que en el juego no está plasmado. Sí, es verdad. Y a ver, ¿sabes qué quieres decir? Estaría bien, claro, que ya que le pone la voz de Christian Bale en la que le pone la película, ya que están, pues que le ponga la voz que está en la peli, no la voz normal. No mola. ¿Sabéis lo que yo también pienso? Que vamos a ver, en el juego somos siempre Batman. No hay una especie, no existe comparación posible entre Bruce Wayne y Batman. Quizás por eso han decidido hacerlo así. Sería más cómodo, desde cierto punto de pero vista. Pero aún así, hubiese quedado bastante mejor el hecho de que sí, hubiesen hecho ese tipo de voz. Completamente de acuerdo. Independientemente de eso, también tenemos que contar con la versión de doblaje original en inglés. El original, que por cierto tiene la participación de Mark Hamill en el papel de Joker. Mark Hamill, como ya sabéis, es el Luke Skywalker de la trilogía clásica y que, bueno, presta su voz como ya lo hizo con la serie de animación. Y Mark Hamill, que es un actor reconocido de doblaje en videojuegos. Sí. Que de hecho tiene bastante nivel, o sea, es un tío que lo hace bastante bien. Mucha fama, desde luego. Y bueno, la selección musical a mí me ha gustado especialmente, ya la podéis escuchar mientras estoy relatando este análisis. Es una música que tiene muchas similitudes con la banda sonora de Hans Zimmer. Hans Zimmer es el señor responsable de la banda sonora de las dos últimas películas, Batman Begins y El Caballero Oscuro, y que le viene que ni pintada al personaje. Es una banda sonora oscura y cuando llegan los momentos de acción es espectacular y vibrante. Y bueno, si nadie más tiene que decir paso a las conclusiones. Bueno, yo quería decir que yo parto de la base de que el Batman de la película, de las dos películas, de las dos últimas, es diferente al Batman de Arkham Asylum. Es decir, este Batman del videojuego es un poco más bruto, más rudo, por lo que al principio la voz del actor de Christian Bale me chocó un poco, por ser un poco, no sé, no parece ser que su tono de voz no estaba a la altura de lo que es el Batman. Pero bueno, es una tontería mía que no sé si tal, pero que el doblaje es fantástico, pero es esa sensación que me dio a mí al principio cuando lo escuché por primera vez. Bueno, evidentemente es una cuestión subjetiva de cada uno. Sí, cierto, por eso y digo. En fin, está bien que lo apuntes, pero bueno, ya depende de cada uno. Lo que nadie puede negar es que el doblaje es francamente bueno. Bueno, como conclusión, pues yo como conclusión voy a hacer una especie de símil metáfora. Voy a comparar este juego con un reloj suizo. Un reloj suizo que tiene fama de funcionar rematadamente bien. Pues Batman Arkham Asylum tiene una parte interior que serían los engranajes que funcionan a la perfección. Es decir, no hay nada que esté hecho al azar. todo tiene relación, todo está conectado y cualquier cosa que hagamos repercutirá en nuestro personaje. O sea, no hay nada que sobre, no hay nada que falte y todo lo que tiene que estar, está. Y lo que cubre este reloj, su ornamentación, también está a la altura, porque la caracterización de Batman, de los personajes, el apartado técnico, los escenarios y sobre todo lo rico que resulta a la hora de ofrecer matices del mundo de Batman, pues hace una mezcla insuperable y sobresaliente, por así decirlo. De hecho, ya como dato personal, para mí Batman Arkham Asylum en esta generación está dentro de mi top 5 de videojuegos de todas las consolas y plataforma PC incluida. Y como cómputo global, así a nivel de videojuegos en general de todas las generaciones, probablemente esté entre los 20 primeros. O sea, a mí este juego me ha enamorado. Y cualquier persona, sea fan de Batman o no, debe tenerlo. A mí me gustaría decir que muy bien el equipo de desarrollo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, Rocksteady, pues muy bien hecho. O sea, así es como se tiene que hacer un videojuego de un superhéroe. Y a ver si a ver si empresas como Activision pues se ponen las pilas y ven cómo funciona el tema y lo bien que puede salir algo de un superhéroe. Una pregunta, ¿Activision ha pegado a vuestra madre o algo así? Sí, Activision algo así. Hizo todo, o sea, excepto el Spider-Man 1 de PlayStation y PC, el resto son bastante pobres, los juegos de superhéroes. Nos da hostias cada vez que introducimos un juego suyo sobre superhéroes. Yo, Jorge, bueno, Víctor, a ver qué tienes que decir. No, yo quería comentar algo diferente. Jorge, lo que Activision en Spider-Man ha hecho grandes juegos. El Spider-Man de Xbox, este que estaba hecho con Cell Shading. Ah, Ultimate Spider-Man. Bueno, ese sí, podríamos decir que es una excepción. El Spider-Man 2 que hizo Treyarch, también creo que hizo también Ultimate Spider-Man, que es un gran juego, a mi parecer. El Spider-Man 3, que también es un juego bastante bueno, aunque evidentemente evoluciona muy poco respecto al 2. Creo que el juego de Lobezno, el último que hemos jugado, tiene bastante. Sí, sería el mejor de todos los que hizo, pero, ¿sabes? Dentro de lo que es, ninguno de ellos destacó realmente. Claro, luego te meten los de los cuatro fantásticos y te acaban de matar. Y también Marvel Ultimate Alliance, que también está muy bien. De todas maneras, Jorge, yo creo que tú eres muy fan de Spider-Man y siempre que hay un juego de Spider-Man le pides demasiado. Quizás sea eso. El Spider-Man 1 me gustó. Yo creo que lo que quería comentar es que Rocksteady Studios, joder, el trabajo que han hecho con este juego de Batman es excepcional. O sea, es una compañía que nació en 2004, tienen en su haber solo un juego más, que sacaron en 2006, que se llamaba Urban Chaos Riot Response, y que también fue distribuido por Eidos, además, y que pasó totalmente inadvertido. O sea, fue un juego que no llamó nada la atención, pero lo han hecho, o sea, con este juego lo han hecho. Se han marcado muchos puntos. De hecho, este juego está considerado como por Record Guinness el mejor juego de superhéroes de la historia, y que, bueno, yo creo que le da muchísimos puntos a este estudio y que las compañías estarán muy pendientes de él. ¿Sabéis dónde está el verdadero mérito? Es que es un juego multiplataforma y está currado en tres plataformas distintas. Yo creo que es un mérito de la hostia. No sé, según como lo mires, yo creo que es un gran juego que ha salido en tres plataformas distintas. Yo creo que esa es la respuesta perfecta. Pero joder, es un juego multiplataforma que está a la altura o por encima de los exclusivos de las consolas. Yo creo que haciendo balance, en esta generación los multis son mejores que los exclusivos. Solo tienes que ver juegos como Bioshock o Auto 4. Exactamente. Ahí grandes. Bueno, quería decir que Rocksteady, a día de hoy, hay rumores de que está trabajando en el nuevo Hitman. Es muy probable que esté trabajando en el nuevo Hitman. Pues habría que seguirlo de cerca porque, bueno, viendo el resultado de Batman Arkham Asylum, verdaderamente hay que estar pendientes. Joder, pues si están haciendo el Hitman a estas alturas, si hacen algo parecido con lo que han hecho aquí, la verdad va a ser otro candidato al Game of the Year. Bueno, pues ya finalizamos con este análisis, un juego que, bueno, ya habéis oído, nos ha gustado muchísimo y que merece la pena ser jugado y bueno, de este año, de lo mejor que hemos visto. Must have, ¿no? Desde luego. Bueno, y ahora vamos a irnos con un poco más de música. Zoe, coméntanos. Pues nada, tengo aquí un temilla de Devil May Cry, Lock and Load. Bueno, pues nos vamos con música de Devil May Cry y volvemos en unos minutos con el debate hasta ahora. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues volvemos con un debate, bueno, más bien hoy tertulia, y es que hablaremos sobre el cambio radical que ha dado Sony en ventas y el cambio de estrategia comercial. Pese a los esfuerzos de la compañía, Sony se ha visto relegada al tercer puesto en esta generación de consolas. Algunos lo achacaron a problemas y retrasos de PlayStation 3, otros al precio de la misma o al descuido de Sony con plataformas como PSP, pero sea como fuere, los resultados no estaban siendo demasiado esperanzadores para la compañía. Sorprendentemente, en las últimas semanas y con un radical cambio de estrategia comercial con el lanzamiento de PS3 Slim, Sony parece estar remontando en ventas y la cosa no podía mejorar más. El precio de la consola se ha visto reducido y están trabajando en numerosas IPs propias, además de revitalizar la plataforma PSP con PSP Go. Para hablar de este tema, vamos a dividir un poco pues, lo que serían los puntos de esta tertulia, digamos. Empezaremos con PS3 Slim. ¿Creéis que se trata de salvavidas de Sony? Hombre, es el punto de partida que necesitaban para intentar cambiar este rumbo, desde luego. Yo creo que PS3 Slim es lo que ha hecho Sony en todas las generaciones de consolas, salvo en la primera PlayStation, y es estirar el chicle hasta el límite, hasta que casi se rompe. Y cuando casi se va a romper, aparece el PlayStation 3 Slim. Lo hicieron con la 2 también. Yo creo que más que PS3 Slim es la bajada de precio. Exactamente. Es lo que decía David, esperan a precio alto hasta que no da más y en cuanto tienen la PS3 Slim la sacan y bajan el precio. Y es ahí, esa es la clave para aumentar las ventas de forma radical y es lo que está pasando ahora. Hombre, lo que tenemos de base es que directamente una PS3 Slim, un modelo Slim de esta consola es una reducción en costes, o sea, es chips fabricados a menos nanómetros, menos costosos, ahorro de energía, demás cosas que serían técnicos, ahorro en materiales, recordemos las primeras PlayStation 3, la de 60 GB de unos materiales excepcionales, de verdad, y que bueno, esto va contando hasta que puede reducir el precio y si sumamos pues una apuesta arriesgada por parte de Sony para conseguir ventas en determinado momento del año, como es el que estamos, pues yo creo que es ahí el grueso de la cuestión. Fijaros si se ha puesto irresistible. Hoy, por ejemplo, en uno de los grandes almacenes dedicados a electrónica y tal, vi una oferta. Era la PlayStation 3 Touch a la 80 GB, pero venía el Uncharted, el Little Big Planet y me parece que el Motor Storm por 300 euros. Es que con este tipo de cosas es imposible que no remonte el vuelo, al menos en algún pequeño porcentaje. De maneras, yo lo que siempre he dicho, sobre todo después de tener ya la Slim en mi casa, es que el modelo de 60 GB es la Play 3 por excelencia. Y Sony no ha podido hacer frente a, digamos, el contenido de esa consola, digamos, que ha capado el lector de tarjetas, que ha capado la retrocompatibilidad. Y todo lo ha hecho, suponemos, para reducir costes. Pero ese modelo de 60 GB es la PlayStation 3 superior y originaria. Yo quería decir, no deja de ser curioso que justo cuando crean su mejor consola es cuando peor les va, porque hasta la fecha la PlayStation 3 es su mejor creación. Es lo que dice David, es que esa consola es un lujo tecnológico, por así decirlo, y le pasó factura a su precio, desde luego. En cualquier caso, hablando de retrocompatibilidad, Sony pues hace poco, lo comentábamos, ha desmentido que estén trabajando en ello. ¿Pero creéis que permitirá la implementación de esta tecnología, esta retrocompatibilidad en la PS3 Slim, aprovechando las ventas y la demanda del público? No. Mientras Play 2 esté viva, y lo está, la retro no volverá. Lo que dice Oscar, la retro a día de hoy es posible en algunos juegos de Play 1. Pero Play 2 sigue ahí, no tiene mucho sentido hacer eso. Sería tirarse piedras a tu propio tejado, realmente. Yo creo que la retro no va a llegar a PlayStation 3, salvo la que ya teníamos y tal, no la volvemos a ver, porque para cuando se diese la oportunidad de que llegase, yo creo que ya cambiaría. Tocaría el turno de PlayStation 4. Claro, tocaría el turno de siguiente consola y cambiaría el tema. Independientemente de eso, está el tema que comentábamos en el programa pasado, de por ejemplo PAX como el de God of War, que eso ya, a ver, pese a que está el tema HD, ¿no? Un par de extras y tal, deja un poco claro la intención de Sony. Y bueno, un pack que estará diseñado directamente para conseguir todas las ventas posibles con God of War 3 y enganchar al máximo número de personas posibles. Eso se ha hecho ya con otras tantas consolas. Hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses salió el pack de Killzone 2, que también fue un éxito. Sí. Y también lo hace Microsoft con Gears of War. Es decir, tampoco es algo novedoso. Yo creo que incluso es algo predecible. Vamos, está claro que va a haber packs de los juegos más míticos y exclusivos. Y estas navidades, según dicen, creo que era el 5 de diciembre o así, PlayStation 3 Slim más Gran Turismo 5, que eso promete ser la repera. Porque si hay un vende consolas en las videoconsolas de Sony, esos son los Gran Turismo. Que recordemos, Gran Turismo 3 fue el juego que en su día hizo explotar las ventas de Play 2. Gran Turismo 3. De hecho, yo conozco casos de gente que se compró en su época la PlayStation 2, que por aquel entonces no era demasiado barata, simplemente por el Gran Turismo, y que es una IP que sí que vende, o sea, es una IP que produce muchísimas ventas y de forma masiva, porque son juegos de conducción bastante buenos. Bueno, pasando un poco ya de tema de PS3 Slim, vamos a hablar de las IPs propias que tiene preparadas Sony para los próximos años. Pese a que el público critica algunas de las franquicias propias de Sony, es innegable que la compañía pues ha presentado muchísimo material nuevo y sigue apostando por IPs innovadoras. En este momento se están preparando juegos como Gran Turismo 5, Heavy Rain, God of War 3, Uncharted 2, Mag, entre muchos otros. ¿Creéis que estos juegos decantarán la balanza a favor de Sony a largo plazo? Desde luego, además yo creo que es la respuesta lógica de cara a lo que ofrecen otras consolas. Yo creo que esto es parecido un poco a la Guerra Fría, ¿no? Es decir, yo saco esto y yo saco esto otro. Yo la tengo así de grande, pero yo la tengo más grande. O sea, Sony lo que tiene ahí es munición para la guerra de consolas, básicamente. Yo creo que es muy difícil que ya adelante a la 360 o a la Wii. Lo que pasa que sí que puede llegar a, con toda esta artillería, sí que puede llegar a plantarse con un parque de consolas bastante, bastante importante y no demasiado lejos de la competencia. Yo estoy con Oscar, yo creo que estos títulos pues lo que van a hacer es mejorar el catálogo de la consola, hacer que merezca la pena comprarse esta consola, pero tampoco creo que llegue a los niveles de lo que dice Oscar de Xbox y Wii en cuanto a ventas. No lo sé, porque esta bajada de precio pues le va a ayudar mucho, pero veremos estas navidades cómo empiezan, y supongo que será el punto de inflexión y el mejor baremo que tendremos para ver cómo se desarrolla. Y el día en que Wii baje de precio, que algún día bajará, que lleva a ser demencial. Tenemos un comentario referente a PS3 por parte de Izuki. Bueno, PS3, a Sony en general. Sí, Izuki hizo un par de comentarios que dice que PS3, PS2 puede ser el colchón que esté utilizando Sony para poder rebajar su hermana mayor. Y Bueno, con respecto a ese comentario, es bastante interesante porque es verdad que Sony sigue apostando por PS2 y que PS2, o sea, las ventas aún a día de hoy son una realidad. O sea, es una consola que está vendiendo relativamente bien. O sea, es que realmente lo que hace decidir una compañía el, digamos, cerrar el parque de juegos de una consola, no es la compañía en sí misma, sino los usuarios al comprarla. Play 2 sigue vendiendo, su software sigue vendiendo. ¿Para qué vamos a cortar el grifo? Fijaros que ahora sale junto con la versión de PSP el nuevo Motor Storm. Claro, efectivamente. O sea, ¿cómo era? Arctic. Arctic, o algo así. Sí, algo así. Pues. Evidentemente, además Play 2, yo creo que Sony es muy lista. Play 2 es el principal escudo frente al éxito de Wii. Ya no solo a nivel de venta, sino que además cualquier proyecto que se hace en Wii es susceptible de aparecer en Play 2. Es verdad. Y eso lo saben perfectamente. Por ejemplo, el nuevo Dirt 2, la versión de Wii, es un port de PSP. Y en la PSP y la PS2 están aprovechando masivamente el éxito de Wii. Y mientras esto siga siendo así. Y es una forma de limitarlo, porque la Wii, esa potencia oculta, muy oculta que tiene. El iceberg. Pues claro, si haces un port para Play 2 y para PSP, tampoco puedes pasarte revoluciones, porque si no el port ya sería poco viable. Así que es una forma de decantar la guerra al favor de Sony. Y independientemente de esto, yo creo que también hay un factor determinante en este punto, los ports y demás por parte de las distribuidoras y las compañías que desarrollan estos juegos, que evidentemente son multiplataforma. Y es que, claro, este tema, se ve mejor en una Wii, se ve mejor en una Play 2, esto es un, yo creo que es un quebradero de cabeza enorme para estas empresas, porque claro, se están jugando el pan que Nintendo o que Sony o que quien sea licencie esos juegos. Quebradero de cabeza para Nintendo. Bueno, tenemos un nuevo comentario en el foro. Niuniquita dice que bueno, deben ponerse con la retrocompatibilidad de PS2 por software que patentaron, porque si no lo hacen podemos olvidarnos de más retrocompatibilidades en PlayStation 4 con sus hermanas anteriores. Y dice sí, y sí, amo mi PS3 de 60 GB. Yo también. Todos aquí la vamos. Yo creo que lo que va a ocurrir es cuando salga la Play 4, que suponemos saldrá algún día, la Play 2 será perfectamente retrocompatible y la Play 3 pues ocurrirá un poco como ahora, será compatible a ratos. Es decir, Sony ahora crea consolas con un periodo de vida muy largo y quiere extender ese periodo de vida lo máximo que pueda, y por lo tanto sacar retrocompatibilidad para Play 3 a todos los niveles sería peligroso para la estabilidad de Play 2. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente y vamos a hablar de PSP Go. En el pasado 3, como sabéis, Sony presentaba la PSP Go, que es una, digamos, actualización de la portátil que promete pues un nuevo concepto de compra de juegos para videoconsolas, para videoconsolas, basado únicamente en la compra en formato digital. Esto es algo novedoso dentro de lo que cabe, porque será la primera consola que venda única y exclusivamente en este formato. Y el tema es que la polémica está servida. ¿Creéis que el precio de PSP Go revitalizará la plataforma PSP? Vamos a ver, yo esta consola, aunque no me creáis, no la voy a comprar. O sea, y el factor determinante es el precio. Bueno, aparte que yo tengo un cierto resquemor hacia las descargas digitales, pero eso tampoco es importante. Pero el precio de esta consola me parece exagerado. O sea, una consola que no tiene lector UMD, que se supone es en parte culpable del precio final de PSP, y que cueste 250 euros, o sea, no hay por dónde cogerlo, sinceramente. No hay por dónde cogerlo. Yo estoy con David en que el precio es, o sea, es una tomadura de pelo. Pero lo que está claro es que yo creo que en su momento de salida va a vender, sobre todo desde que dijeron que te van a regalar el Gran Turismo para PSP con la compra, si la compras nada más salir. Pues nada, yo creo que realmente es un exceso de dinero para algo que no puedes retrocompatibilizar con todos los juegos que tengas de PSP, y aunque por encima tengas que pagar por ellos y tener un sitio donde almacenarlos, además de tener una pantalla un poco más pequeña que la PSP original, lo que me parece una tomadura de pelo realmente. Independientemente de todo esto, es lo que comentaba Jorge, es lanzamiento de consola, si a reservas juego Gran Turismo, que costará mínimo 30 euros y tirándolo bajo. Y yo creo que también quiere vender un poco eso de lanzamiento, ¿no? Como si fuera un pack. Y por eso justifica el precio de la consola. Yo no lo veo justificado. No lo veo así. Yo la diferencia de precio entre PSP ordinario y PSP Go no lo entiendo. A mí, sinceramente, más que el precio, la tomadura del pelo me parece la carencia de formato físico. Que, por cierto, se criticó mucho a Nintendo por su DS y sus múltiples versiones de la DS. Pero es que Sony se está llevando la palma, porque es que además divide brutalmente el mercado con la PSP Go. Y creo, no sé si dónde lo leí... No es exactamente dividir, porque han dicho que todos los juegos que salgan para PSP Go saldrán en formato UMD. Sí, pero no dejan de dividir el mercado porque son dos consolas. Es la misma consola, pero para mercados diferentes. Pero el tema... Yo no creo que esté ahí. Yo creo que el tema está en que quieren hacer el experimento. Tenemos, por ejemplo, iPhone, ¿no? Que iPhone es, digamos, una plataforma, puede decirse ahora mismo así, que tiene un nivel de desarrollo brutal, y esto por descarga digital. Yo creo que busca un poco eso. Yo creo, Víctor, que aparte de eso, este movimiento con la PSP Go viene a confirmar que el formato UMD ha sido un fracaso. Porque recordad que el formato UMD no solo vivía de los juegos, Sony también apostó por el cine, las películas en UMD. Y las películas en UMD, pues, es que en comparación con el DVD, pues, no tienen nada que hacer. Y esa espantada que Sony ha sufrido les ha llevado a tener que prescindir de un formato que es bastante caro. Ojo que se habló por ahí de que si tienes el juego en UMD, lo puedes canjear por una descarga digital para la PSP Go. Se habló por ahí de eso. Para los juegos anteriores a la salida de la consola, que tengo entendido. Y otro punto, comentábamos lo de la Nintendo DSi, yo no sé si PSP Go va a tener juegos exclusivos para PSP Go, pero Nintendo DS ya tiene uno exclusivo. Tiene el primero. El primer y exclusivo. Eso es lo que comentas tú. Si ambas compañías pretenden hacer esto de cerrar, abrir un nuevo mercado y cerrar las posibilidades a los que ya tenían en la anterior consola, va a ser una putada tremenda. Yo no creo que en PSP Go eso va a pasar. Y otra cosa, creo que se anunció también ya PSP 4000, ¿no? ¿O eran solo rumores? Solo rumores. Sí, de momento no hay nada seguro. Tenemos nuevos comentarios en el foro. Dinos, Zoe. Sí, Superdimos comenta que PSP Go es la respuesta Sony al iPhone iPod Touch. Porque si no, fijaros en el precio, 259€ contra 279€ del modelo de iPod Touch de 16 GB antiguo. Y Itsuki comenta que a PSP Go solo le falla una cosa, que no tiene pantalla táctil, algo que hoy en día es posible comprador de esta consola busca, ya que sería como escoger entre esto y un iPod, y van a tirar por lo segundo, ya que la moda en su interfaz es de uso. Pues yo, Itsuki, perdón que te diga, pero la pantalla táctil en los juegos, yo que he podido probar el iPhone, es insufrible. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo no soy amigo de las pantallas táctiles, salvo en el caso de la DS, que sí funciona. Pero vamos, el iPhone... Lo que le falta a la PSP Go es un puto stick derecho, macho. Estamos hasta los huevos ya de... Es que es verdad, verdad. La música nos acompaña en la petición. Un segundo stick en... No, solo joder, tío. Hay sitio de sobra, tío. Y la PSP normal también hay sitio, joder. Lo que pasa es que no sale de nada ponerlo. Lo que deberían haber hecho es de una vez cambiar el orden cruceta abajo y stick arriba ya de una puta vez. Ya que vais a hacer un rediseño, hacerlo bien. Quería comentaros ahora una cosa, redireccionando un poco esto. Y es que el número de desarrollos importantes para PSP se ha visto aumentado. ¿Creéis que han recuperado la confianza de las desarrolladoras? Eso está por ver. O sea, PSP tuvo un inicio bastante prometedor. Tuvo un periodo entre medias donde se pensaba que la consola estaba acabada y ahora vuelve a los orígenes, vuelve a tener juegos. Pero lo importante es que los juegos vendan y que sean rentables. Si no son rentables, qué maldad. Es decir, el gran enemigo de la PSP es la piratería. Sí. Y contra eso difícilmente podrá hacer algo. Yo creo que a nivel de anuncios y... en ese tema, PSP está por vivir su mejor época. Sí, desde luego. Porque ni siquiera cuando salió el aluvión de anuncios, juegos buenos, interesantes, fue como está siendo ahora. Exactamente, sí. Sony yo creo que ha puesto toda la carne en el asador, pero sí. Ahora tiene que responder las ventas. O sea, es una prueba de fuego realmente todo esto. Pero es que durante 2 años estuvo muerta. No es que claro, muchos dijeran que tal, claro, es que estuvo realmente muerta. Entonces ahora es la prueba de fuego definitiva. Si fracasa aquí... planteas otra la salida de otra PSP. Y tened en cuenta también que la apuesta de Sony ahora mismo económicamente es muy dura, porque están sacando muchísimos juegos, o sea, no solo desarrollos de compañías terceras, que bueno, eso es siempre una apuesta por parte de las compañías terceras, sino que ellos han sido los primeros en poner un montón de desarrollos propios para esta consola de bastante presupuesto dentro de lo que cabe para ser una portátil. Debemos partir de la base de que la lucha entre consolas portátiles ya está perdida, porque DS lleva más de 100 millones de consolas vendidas y PSP llega a las 50, o sea que realmente el objetivo de Sony es que el software de PSP sea rentable. Es que ese siempre ha sido su talón, su talón de Aquiles. La consola, para ser la primera portátil de Sony y tener que luchar contra el monstruo ese que se llama Nintendo DS, ha vendido bien. Sí, sí. Lo que pasa es que sus juegos no han cumplido. No han vendido lo que se esperaba y ese es el gran problema. ¿Tienes un nuevo comentario? Sí, Teo comenta que dice, ya te callarás, Monoman, cuando puedas probar una pantalla táctil en tu PC para jugar a Rus. Sol, para tocar y me toco los huevos. Y bueno, tenemos otro comentario de Jota que dice que bueno, que PSP no se puede comparar con iPhone, que son diferentes utilidades. Es como comparar Scottex con Black & Decker. Sí, pero aquí hay un tema interesante y es que a mí me da para sospechar mucho el tema de apuesta por juegos en descarga digital. Porque decanta un poco el tema a que Sony, para no arriesgarse con la piratería en próximas consolas portátiles que podrían estar por llegar, quiere hacerlo así para asegurarse las ventas de los juegos, asegurarse las ventas por parte de los desarrolladores y tener desarrollos para el juego. Y aparte de eso, abrir lo que es el tema Steam. Digamos que aplicaciones hechas por usuarios que se puede hacer, porque es una de las razones por las que se piratea esta consola. O sea, está el tema pirateo de juegos, pero también están las aplicaciones, que hay muchas de ellas bastante útiles. Yo creo que la intención de Sony es crear una especie de iTunes pero aplicado al mundo del videojuego. O sea, dejándonos las comparaciones entre PSP y iPhone, que tiene razón J, son cosas distintas, pero creo que la intención es esa, crear un gran, digamos, una gran base de descargas digitales, una comunidad. Pues yo creo que realmente eso es Steam. Bien, pero digamos, estamos hablando de consolas. El portátil, exacto, esto es totalmente novedoso. Ya, pero bueno, ya hay PS Network, en teoría ya te deja descargar. Sony quiere su propia plataforma digital y que llegue a tanta gente como lo hace Steam. Eso es más pasta y ya está perdiendo con las Play 3, ¿eh? Sí, pero la clave es perder pasta ahora y ganarla después. Bueno, una última pregunta ya para finalizar el debate, y es simplemente una respuesta concisa para ver qué opináis. PSP Go, ¿timo o buena estrategia? Timo. Timo. Es un timo, es claro. Timazo. Sí, es un timo, como la DSi. Sí. Sí. Me miraste chungo. Nada, es broma. No, estamos todos de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Y nos vamos con las últimas impresiones del programa. Pero... Pues ya estamos en la recta final del programa, últimas impresiones y comentarios. Pues hoy ha sido un programa cojonudo, a mi parecer. Hemos hablado de un juego que me ha gustado mucho, nos ha gustado a todos. Y bueno, esperemos que podamos hablar pronto de juegos tan buenos como este y pasárnoslo tan bien. Comprad el Batman Arkham Asylum y visitar mi post oficial de J. Raymond. Bueno, pues yo quería decir que ha salido un programa muy interesante. Hay que guardar este número 50, no solo porque es una cifra especial, sino porque se ha comentado uno de los juegos que van a quedar como grandes de esta generación, a pesar, y bueno, programa cojonudo a pesar de las noticias de Jorge. Bueno, aquí un pelín agobiado, pero bueno, me ha parecido un programa muy interesante. El análisis del Batman me ha gustado mucho y el debate ha sido, la verdad, muy fructífero. Y bueno, una semana más aquí en Sonido, cagando todo lo que podemos. Así que bueno, nos despedimos aquí desde Complejo Landa. Bueno, yo decir que fue maravilloso Batman Arkham Asylum. Podríamos decir, estamos todos aquí de acuerdo, más hub. Y el 18 de este mes sale versión de PC. No lo olvidéis, ¿eh? Que además comentaría así. No, y bueno... papeles voladores. Lo dicho... Ah, una cosa, que no se me olvide. Tenéis iBraid a 5 pavos en Steam. Merece la pena pillarlo, porque 5 euros por iBraid es un precio cojonudo. 4,50, ¿eh? Incluso menos de 5. Y nada, nos vemos la semana que viene. Más juegos, más complejo de anda y, por supuesto... con nuestro toque característico. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. I'm here now. Swear you won't give up. Break out. Everything day by day. Freak out. Anything step by step. Won't live the sin. And let me know. Live the sin. Now break down. Make my story. Get down. Make off history. My heartbeat gonna beat faster.